En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta. Si se incorporan a esta hora, a las 9 de la mañana, es lunes 13 de marzo, continuará el calor con una máxima de 26 grados en una jornada marcada por el ambiente soleado y por el viento flojo de componente sur. En estos momentos, el termómetro de Teleelch indica que tenemos una temperatura de 17,7 grados y subiendo. Iniciamos la Semana Grande de los Valencianos. Culminarán las fallas este domingo en Elche. Celebraremos la fiesta de San José en el barrio del Pla y también el Día del Padre en todo el país. El tiempo volvió a ser el protagonista este fin de semana y las altas temperaturas que hicieron de la media maratón una prueba muy dura para los casi 3.000 corredores que tomaron parte. Uno de ellos, un joven ilicitano de 21 años, perdió la vida al llegar a la meta y otros corredores también necesitaron atención médica. Esta es la noticia que hoy, por desgracia, traemos en portada de nuestro relato informativo. También hoy les contaremos que el club del Elche, Club de Fútbol, volvió a impedir ayer domingo por la mañana la instalación del mercadillo en su aparcamiento del estadio. Medio centenar de vendedores intentaron sin éxito a primera hora de la mañana montar sus puestos de venta. El trabajo de los bomberos de Elche fue aplaudido en la jornada de puertas abiertas celebrada este sábado con motivo de la fiesta de su patrón en el Parque Comarcal. Simulacros de rescate con perros y helicópteros, talleres infantiles y exhibiciones se llevaron a cabo durante la jornada en la que se condecoraron a los efectivos jubilados y con más de 30 años de servicio. Y anoche los bomberos de Elche tuvieron que acudir a Arenales para sofocar un incendio que destruyó, calcinó por completo un ático del edificio 1, del edificio Bahía 1 de Arenales. El fuego se inició en la cocina. Al parecer se incendió una sartén. Y en nuestro programa El Alcalde Responde, emitido el pasado viernes por la noche, la falta de aparcamiento y los atascos de tráfico por la implantación de los carriles bici son los asuntos que más indignación provocan entre los ciudadanos. En abril volverá una nueva campaña de bonos consumo de 20, 50, 100 y 200 euros gracias al más del millón de euros que destinará la Diputación, pero a diferencia de las anteriores campañas, los bonos en esta ocasión se van a repartir mediante sorteo. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol mereció ganar frente al Valladolid y no empatar, como lo hizo. Los de Machín fueron muy superiores, sobre todo en la segunda parte, donde hubo ocasiones de gol. El entrenador rival Pacheta recibió una placa conmemorativa por sus logros y reconoció que el empate fue justo. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues la edición de oro de la media maratón acabó en tragedia. Un joven corredor de 21 años y de Elche falleció. En la meta estuvo nuestro compañero José Antonio González, cubriendo esa carrera que retransmitimos en directo. Así que hoy, José Antonio, cuéntanos qué pasó Hola, buenos días. Así es, desgraciadamente la edición número 50 de la Media de Elche, celebrada ayer, ha quedado marcada por la tragedia tras el fallecimiento de un joven de 21 años. El corredor se desplomó tras cruzar la línea de meta en el paseo de la estación. Rápidamente recibió asistencia médica y reanimación por parte de los sanitarios antes y durante el traslado en ambulancia al Hospital General, pero no se pudo hacer nada para salvar su vida. Es el suceso que ha empañado la celebración de esta bodas de oro, en la que se supone debía ser una gran fiesta del deporte ilicitano. El alcalde Carlos González ha lamentado la tragedia y ha trasladado sus condolencias a la familia en nombre de la Corporación Municipal. También se ha puesto a disposición de la familia para resolver cualquier gestión que necesiten. El corazón y el cariño de toda la organización de la media y de los corredores está con su familia y sus amigos. Descanse en paz este joven corredor. Y es que ha sido una edición 50 que ha estado muy condicionada por las altas temperaturas y el calor impropio de esta época del año. Con una temperatura de en torno a los 28 grados de máxima, se celebró la carrera. El sol tampoco dio tregua y varios corredores sufrieron lipotimias y desvanecimientos, aunque no fue a mayores. En lo deportivo, casi 2.800 corredores de los 3.200 inscritos tomaron la salida. El inglés Ben Connor y la marroquí Siham Hilali se proclamaron ganadores de la prueba en categoría masculina y femenina, respectivamente. Eso sí, ninguno de los récords se batió. Hasta luego. Gracias, José Antonio. Pues precisamente el alcalde Carlos González fue uno de los 2.800 corredores que tomaron parte de la media maratón y nada más llegar a meta reconoció lo extremadamente dura que fue esta prueba por las altas temperaturas que sufrieron. Bueno, una carrera hoy extraordinariamente dura, las circunstancias climatológicas, el calor excesivo para una carrera, creo que lo ha puesto más difícil tanto para los corredores de élite, los que acaban en una hora y pocos minutos, como para los corredores populares. Mucho calor disminuye el rendimiento y exige un mayor esfuerzo. Y como ha dicho José Antonio en su crónica, varios corredores necesitaron atención médica y algunos fueron trasladados al Hospital General donde permanecen ingresados, así que estaremos pendientes de la evolución de su estado. Y el viento también fue protagonista durante este fin de semana. El pasado viernes impidió, por ejemplo, la celebración al aire libre de la Fira del Llibre en la Plaza de Santa María. Pero no se suspendieron las actividades previstas, como la fiesta con motivo del patrón de los bomberos que tuvo lugar el sábado por la mañana. Centenares de familias conocieron el trabajo de los bomberos en la jornada de puertas abiertas celebrada en el Parque Comarcal. Se llevaron a cabo simulacros de rescate con el perro Thor y un helicóptero, talleres infantiles o la entrega de distinciones a los efectivos jubilados y a los que han cumplido más de 3 décadas de servicio. Escuchamos al suboficial del Parque Comarcal, Miguel Moreno. Hoy hemos tenido la jornada de puertas abiertas, ha venido muchísima gente. Hemos hecho actividades para los niños, como gincana, fotocop, vestirlos de bomberos. Y después hemos hecho simulacros, un simulacro de rescate en un accidente de tráfico y también un simulacro de sepultados con la unidad canina. Además de eso, hemos tenido también el helicóptero haciendo un rescate, como si fuese un rescate en montaña. Pues los bomberos tuvieron que apagar anoche el incendio que destruyó un ático en el edificio Bahía, el edificio 1 de Arenales, de, como hemos dicho, de Bahía. Al parecer no hubo daños personales, pero sí cuantiosas pérdidas por cómo quedó la vivienda. El fuego parece que se inició en la cocina por una sartén que se incendió. La intensidad de las llamas se podían ver desde kilómetros de distancia. Un vecino subió a Facebook las imágenes que grabó de la intervención de los bomberos de Elche, que consiguieron controlarlo rápidamente, evitando la propagación de las llamas al resto del inmueble. Y seguimos con más asuntos. Ayer, domingo, el Elche Club de Fútbol impidió la instalación del mercadillo en el aparcamiento del estadio, como ya ocurrió el pasado jueves. A primera hora, unos 20 guardias de seguridad privada bloquearon las entradas y comunicaron a los responsables de los puestos que no podían montar el mercadillo por orden de la dirección del club. Tras una breve discusión, los 50 placeros abandonaron indignados el lugar, no sin antes advertir que irán a los tribunales, ya que consideran que se está incumpliendo el contrato que firmaron hace 12 años, por el que sí podían instalarlo. El club, en un comunicado, justificó que por seguridad no puede permitir la celebración de este mercadillo porque ha detectado que no todos los papeles están en regla, mientras que la empresa ha asegurado que cuentan con todos los permisos y que emprenderán acciones legales para defender una actividad que da trabajo directo, dicen, a 400 personas. Y más asuntos. Ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencias, Diana Morán, este pasado fin de semana se presentó en la base de Huelva el Miura 1, el primer cohete privado de Europa que se ha fabricado en Elche por la empresa PLD Space y que se lanzará al espacio para revolucionar la carrera aeroespacial desde la reutilización y recuperación de estos materiales. La empresa ilicitana ha iniciado la campaña de demostración de vuelo del microlanzador suborbital. Tras completar los trabajos de preparación y ensayos, la compañía cuenta con distintas ventanas de lanzamiento entre abril y mayo, que van a permitir iniciar desde la Guayana Francesa el lanzamiento del Miura 5 el próximo año, en 2024. Y ahora hablamos de nuestra empresa, porque el viernes por la noche Teleelch emitió su programa El Alcalde Responde, con motivo del final de este mandato municipal. El programa se grabó en el centro de congresos ante unos 30 ciudadanos de diferentes edades, oficios, barrios y pedanías. El resultado fue que la falta de aparcamientos y los atascos de tráfico por los carriles bici son los temas que más indignación provocan. Carlos González anunció la creación de 2.000 plazas de aparcamiento tras la pregunta de Natividad Sarmiento, autónoma de Carrús. En este momento estamos trabajando en lo que hemos llamado el plan Más Aparcamiento en Barrios y Pedanías, que supone poner en marcha en los próximos 3-4 meses aproximadamente 2.000 plazas de estacionamiento gratuito. Algunas serán provisionales, pero otras serán definitivas. También hubo reconoció que el plan de aparcamiento subterráneo en los barrios se ha paralizado por culpa de la pandemia. Y Pablo Gómez, estudiante, le preguntó por las medidas que traerán las zonas de bajas emisiones. El alcalde aseguró que no habrá restricciones porque no hay contaminación atmosférica. Y sobre los trenes Avant, que paran en Matola y no en la estación del Elche Parque, anunció que crearán una línea de bus para conectar el campus y el centro de la ciudad con la estación de Matola. Una solución, una alternativa a la movilidad privada, y además nosotros tenemos la pretensión, se lo anticipo, de conectar la estación del AVE de Matola con el centro de la ciudad y con la universidad a través de autobús para favorecer el que quienes accedan desde la Vega Baja a la estación del AVE de Matola con esos trenes Avant tengan garantizada la conexión con, en este caso, la universidad y el centro de la ciudad. Pues la movilidad acaparó gran parte de las preguntas ciudadanas, como la de Maite González, vecina de Plaza de Castilla. Señor alcalde, yo quería preguntarle por el carril bici, ¿vale? Por cómo cree usted que está influyendo en el tráfico de nuestra ciudad en el día a día y, por ende, la destrucción de vías donde circulan los coches y también más aparcamiento. En una ciudad que tiene 159.000 vehículos y cuyo parque móvil crece constantemente, atascos hay en horas punta en una ciudad como esta con normalidad. Tenemos que ser conscientes de ello. No ha empeorado sustancialmente la cuestión como consecuencia del carril bici y sí es cierto que los conductores tenemos que revisar nuestros circuitos, los itinerarios que utilizamos para ir de un sitio a otro e intentar utilizar otras vías alternativas que las hay. Y el cambio de criterio con respecto al mercado provisional también salió entre las preguntas de los ciudadanos. Todos los informes son favorables y positivos a la decisión que estamos adoptando, que es que se construya el nuevo mercado central en la zona de la Avenida del País Valenciano, colindante con la ladera del Vinalopó. Los informes de inundabilidad son positivos, los informes de toda naturaleza y tipo son positivos. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en Y seguimos con más asuntos porque vuelven los bonos consumo y con novedades. La nueva campaña será por sorteo. Los interesados tendrán unos días para inscribirse y la suerte decidirá quién se queda con los bonos de 20, 50, 100 o 200 euros. Se espera que salgan a finales de abril o principios de mayo. Para esta campaña se ofrecerá un total de 1.200.000 euros que salen de las arcas de la Diputación Provincial. El funcionamiento, quitando el sorteo, será igual que en anteriores campañas. El afortunado pagará el 50% de esos bonos. Escuchamos al concejal de Comercio, Felip Sánchez. Bien, unas 12.000 personas, pero normalmente hi ha distintes, no tot el món arriba a gastar la mateixa quantitat, o sea que de 12.000 en endavant serà les persones que participaran en aquesta pròxima campanya. Y cuando pasan 14 minutos de las 9 de la mañana es momento de recordar lo más destacado de la última Junta de Gobierno. Aprobó la tercera modificación presupuestaria de las cuentas municipales para incorporar los 31 millones de euros que no se han gastado del pasado año por no haber ejecutado los proyectos. Parte de ese dinero se va a destinar a ampliar partidas y crear nuevas, con el fin de, por ejemplo, aumentar las ayudas al pago del IBI por 1.300.000 euros o para ayudar a la Diputación a pagar ese plan rector que tiene como finalidad rehabilitar la Basílica de Santa María. Es lo que contó el portavoz de la Junta, Héctor Díez. Un plan rector de esas actuaciones y el Gobierno Municipal tiene el propósito de contribuir a la rehabilitación de la Basílica de Santa María con las otras administraciones que han dado apoyo, con el Obispado, a través de esta aportación de 90.000 euros para la redacción del proyecto. Y el Gobierno local, a instancias del Partido Popular, ha pedido al Consejo Consultivo un informe que avale cómo se contrató la barraca municipal de estas fiestas patronales. Esta noticia nos la cuenta, nos la amplía nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La Junta de Gobierno ha tramitado la revisión del contrato de la instalación de la barraca municipal de las fiestas de agosto, a petición del Partido Popular. Además, el Gobierno también le ha pedido al Consejo Consultivo, un órgano que todavía no se ha manifestado en la causa, que emita un informe sobre este proceso de contratación. Díez asegura que los técnicos municipales ya emitieron un informe de este contrato en el que se explica que se cumple con la ley. Y es que, según ha explicado el portavoz, la empresa adjudicataria no estaba inscrita en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado, pero que en importes pequeños, como era el caso, no es obligatorio según la ley. Esto lo comentaba Héctor Díez, portavoz de la Junta Local de Gobierno. Y vamos con más declaraciones de Héctor Díez, porque hasta 13 deportistas ilicitanos darán nombres a espacios de la Ciudad Deportiva de Altavix, el Polideportivo de Carrús y el del Toscar. Estos son algunos de los hombres y mujeres deportistas que ha elegido el Ayuntamiento para inmortalizarlos. El campo de fútbol de césped artificial número 6 pasará a llamarse José Antonio Morante Lico. El campo de césped artificial número 9 pasará a llamarse Serafín Sevilla. La pista deportiva anexa de la Ciudad Deportiva pasará a llamarse Fina Centenero. Los frontones pasarán a llamarse Rogelio Toril. Y por último, el rocódromo adoptará el nombre de Juan Montesinos. En el Polideportivo El Toscar, la pista número 2 del pabellón cubierto pasará a llamarse Carlos Guerrero Sirvent. La pista exterior pasará a llamarse María José Rodríguez. Y más nombres. El viernes se inauguró el Jardín Sindicalista José Plaza Titos como homenaje permanente a su lucha en favor de la clase obrera. Este espacio público dedicado a Tito, histórico sindicalista, está ubicado junto a la jefatura de la policía local. Su familia estuvo presente en este acto tan emotivo y sus hijos le agradecieron el gran legado y compromiso social que les dejó. Escuchamos a uno de ellos, a Antonio Jesús Plaza. Familia, sabemos lo que el sindicato significó en la vida de mi padre. Gracias por vuestra labor, ¿vale? Quiero agradecer muy especial y efusivamente a mi padre, el sindicalista José Plaza Titos. Gracias por tu legado, gracias por tu compromiso. Has sido y eres el faro que me ha guiado en mi vida. Gracias, papá. El viernes se inició la campaña electoral para nuevo rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El único candidato que se ha presentado es el actual, Juan José Ruiz. Así que repetirá 4 años más en el cargo. El viernes presentó su programa. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días. Buenos días, Rosa. Aunque sabemos que el actual rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, repetirá en el cargo al ser el único candidato, el pasado viernes presentó su programa electoral coincidiendo con el inicio de la campaña. Un programa que, tal y como explicó, estará muy condicionado por el plan de financiación y la aprobación de la nueva ley de universidades, que tiene poco respaldo entre los rectores y que supone, dijo, muchos cambios, entre ellos la reforma de los estatutos en un plazo máximo de 2 años. Al margen de esto, Ruiz destacó la intención de seguir apostando por la innovación docente, la internacionalización y en este punto impulsar también el aprendizaje del inglés entre los alumnos. También puso énfasis en la importancia de un mapa de titulaciones. De ahí que la UMH haya presentado una propuesta de implantación de nuevos grados como enfermería, veterinaria, logopedia, ingeniería física o ingeniería robótica e inteligencia artificial. El futuro rector también presentó al grupo de personas que le acompañará estos años, un equipo que seguirá una línea continuista, pero también con algunas novedades como la recuperación del vicerrectorado de Economía. Y esos dos factores conjuntamente van a condicionar mucho lo que podamos y lo que no podamos hacer. Es decir, tenemos un ambicioso programa electoral con programas propios muy potentes para promocionar, pero necesitamos una financiación adecuada y un marco estable y claro. He hecho énfasis en que el mapa de titulaciones en la Comunidad Valenciana es fundamental. Hemos hecho la casa al revés, porque no se puede hacer un plan de financiación adecuado de las universidades si no tenemos un mapa de titulaciones adecuado. Y seguimos con más asuntos. El Partido Popular va a pedir al Senado la exhibición temporal y no la cesión de la Dama de Elche, porque según el senador popular Pablo Ruz, de esta forma se cambiaría la estrategia de conseguir que el busto regrese a Elche. Así lo explicó. Porque hablar de cesión no es el término adecuado. Las colecciones nacionales no se pueden segregar por ley. La Dama de Elche desde el año 40 es parte sustancial de las colecciones nacionales del Museo Arqueológico Nacional. No se puede ceder algo que no se puede ceder, nunca mejor dicho. No se puede fragmentar, no se puede segregar algo que forma parte de una colección en su conjunto. Pero apostar por el modelo de la exhibición temporal, exhibición tasada, exhibición con los informes técnicos, es el modelo perfecto para encajarlo dentro de la ley. Y agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Madrid y la Agencia Tributaria, intervinieron más de 133.000 pares de deportivas falsificadas en 2 polígonos industriales de Elche y Fuenlabrada. En total se han detenido a 10 personas, 5 de ellas aquí en Elche, a los que se les imputa un delito contra la propiedad industrial. También se han realizado una 20 de inspecciones en locales comerciales, almacenes y naves de las 2 localidades. Durante las inspecciones se han intervenido cerca de 76.000 euros en efectivo y gran cantidad de anagramas adhesivos de las marcas con las que falsificaban las deportivas. Hablamos de música porque la primera edición de la Escuela de Rock Intercentres ha sido todo un éxito por la participación. Se consiguió llenar por completo el sábado por la tarde el Hort de Baix. En la muestra de rock participaron 140 estudiantes que interpretaron temas musicales gracias a un proyecto nacido en las escuelas de rock de 6 institutos de Elche. La edil de Educación, María José Martínez, ha valorado muy positivamente este proyecto porque dice que se fomenta el talento, el gran talento y la cultura de los jóvenes ilicitanos. He mostrado que en Elche hay mucho talento, hay mucha cultura y hay muchos jóvenes que necesitan estos espacios para poder demostrar pues todas sus inquietudes y toda su sensibilidad. Desde la Concejalía de Educación. Informativos en Teleelch Radio Marca.